sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Quiero saber cuál es, cómo se siente estar en una montaña rusa. Ay, no, te morís. ¿En serio? No me gustó. ¿Fuiste a la montaña rusa? Es medio de clase la charla. Es de clase la charla. Porque ¿Por qué es de clase? Porque ¿te tiraste? Tuve que pagar una entrada, porque, o sea, porque cosas. Nada, bueno. No es una actividad popular. Gratuita. Libre sí, aparte en un lugar de, o sea, todo del mal, ¿viste? Como si todo, mal. Todo es del mal. Pero bueno, pero sí. ¿Pero qué era? ¿El Parque de la Costa? Claro. ¿El Tigre? ¿El Parque ¿Es de la muy Costa? ¿Cara la entrada al Parque de la Costa? Sí. Una grande de musa en un lugar medio pituco. Que es un billete. Sí, es un billete. Sí. O bueno, sea, pero, que, vamos pero, a la pero vamos a la, la sensación. Montaña rusa. No gustó. No gustó. No, para nada. Bueno. Mirá que había dos. Mira, pero con una me alcanzó. Les liberamos a quienes no tienen la plata para entrar. Les que, no liberamos se preocupen. Que no se preocupen. No, es toda una puesta en marcha de mucha energía, mucha cosa. No sé, me asusté. Sí, es la que vas en un carril. Malísimo, no sé por qué. Pero de pronto estaba en la puerta de ese espacio de vacaciones y fue bueno. Como, ¿qué hago? Y ahí le pifié. Bueno, voy le a pifié ver cuando... ¿Qué sensación? Me falta esta sensación. Nunca hice esto. Estaba con otra persona que frente a esa... Como, uy, yo nunca me tiré. Y en vez de decirme, es una pavada, ¿para qué exponerte? Dale, vamos, de una. Me tiró nafta. Lo peor que puedes hacer. Uh-huh. Tipo, no tires nafta a este fueguito. Uh-huh. Allá estamos. Carrito con los pies colgando. Carrito arranca en cámara lenta y el carrito enloquece. Y vos estás tú. Son 30. Están baleándote. No, pero son 10 segundos. ¿Eh? Es una sensación muy, muy, de muy corto tiempo. Por eso deben ser, no te quiero mentir, 15 segundos. De perder la ubicación, porque te quedan los pies colgando en una silla que de pronto gira, vas para. O sea, como que quedas boca abajo. La sensación de revoltijo en todo el cuerpo. Y al finalizar, te queda todo el cuerpo temblando. Y es como, ¿por qué es esto? ¿Por qué? Pero después, y bueno. Y había niños. Y ahí te confundí. Felices. Y sí, jóvenes felices. Mucha gente muy feliz que sale con mucha adrenalina y va a la otra, porque hay dos. Hay dos. Hay una verde y una roja. Y hay una roja que te suben arriba. Y de arriba sueltan el carro. ¡Bum! Se van con un envión. Es recomendable si te gusta eso. Como esa sensación. Casi que me largo a llorar diciendo, ¿por qué hice esto? ¿Por qué no me fui a comer la grande de musa? Con una birra, mirando el río. Serena, le tiro miguitas a las gaviotas. Elegí mal, pero no deja de ser como una... aventura. Sí, una sensación de muy mucha adrenalina, muy mucha. Y arrugué para la segunda. No me animé a subirme a la otra porque me temblaba el cuerpo. No estoy entendiendo bien esto. Yo no tengo tantos recuerdos, pero creo que alguna vez me subí a una montaña rusa. No me acuerdo si ahí en el parque ese grande. El Little Park. En el del Bajo Flores o el Little Park, no sé. Lo que me acuerdo de esos juegos, que no me gustó nada, era el tren fantasma. El tren fantasma me asustó mal, porque se me apareció alguien y no. Fue esa experiencia, no me gustó. De eso te iba a hablar, de por qué someterte a algo que te va... Sí. Ahí donde digo, ¿para qué me voy a someter? Ahí donde hay que... diversiones. Sí, pero divertir es otra cosa después. ¿Por qué pasarla mal? Ahí hay una discusión, decís, che, me engañó el consumo, me engañó la publi, me engañó claro. Esta experiencia de otras personas que salían como reflasheadas, escuchás los gritos, porque como escuchás gritos como ¡ah! Y decís, uy, la deben estar pasando bomba. Y bueno. No para nada. es... Viste que sobre gusto, bueno, sobre sí. sensaciones no hay nada escrito. Parece que se pueden sentir diferentes sensaciones. Y lo bueno que al ser lunes había pocas personas, podías como que eso, no había horas y horas de cola, como que había un circular bastante piola para estar en ese lugar. Y en vacaciones de invierno, porque... No, por eso, vacaciones de invierno. Pero como el pico fuerte del Tigre está los fines de semana, claro. los lunes hay como una baja. De hecho, el Puerto de los Frutos no estaba todo abierto, uh-huh. como que había muchos lugares cerrados, muy, muy, muy tranqui estaba. Y me tenté. Caí la confusión. Muchas veces ves como... Te confundís, como, ah, bueno, veo todo esto, van todos para allá. Bueno, voy, bueno, ojo voy, con eso. Ojo. No te dejes engañar. No todas estamos preparadas para lo mismo cuando vemos que va todo el mundo a la cola. Como si vamos todos para esta cola. Bueno, voy, ¿cuál hay? No. Tómate un minutito. Tómate un minutito y pensá antes de subirte al carrito. Como que esa puede ser la enseñanza, ¿no? No todos los carritos son para una. Hay carritos que sí, hay carritos que no. Hay montañas rusas emocionales con las que me llevo mejor. Claro. ¿Para qué me subí a esa? Me agarró mucho, no sé, fue rarísimo porque en un momento eso... ¿Tuviste miedo de caerte? Es que no te da ni el tiempo. Sentís que se va a ir, que el carrito sale. Como, y tenés los pies colgando, la sensación es muy rara. Pero no deja de ser una inyección de adrenalina, que también tiene, voy a tirarte una más, que capaz te guste más, que en un contexto donde viste la tristeza, la desolación, como una, pero es un shot, claro, es como muy fuerte, muy poco tiempo, un despertar de, bueno, estamos vivos, viste, aterrizadas, la sensación de alivio, de, bueno, estamos bien, ¿no? Como de algo, no sé, de traerte como a la vida. Que está bueno, claro, que eso está bueno. Como, bueno, sí, todo este lavarropa cuando frenó es como, ay, qué bueno, ya terminó, qué bien que estamos. ¿Por qué se llamará montaña rusa? La montaña por la altura, bueno, por la altura. Lo ruso. Ay, lo ruso. Temo que sea algo que no nos guste indagar. Porque andás a ver qué, con qué connotación está tiznada esta idea de montaña rusa. Por ahí es el origen ruso. No sé, no quiero indagar mucho para no seguir arrepintiéndome de lo que hice. Que también lo tenemos habilitado. Que está bien. Sí, claro. Es como ir a ver una peli comercial a un cine de shopping. Y comprarte pochoclos. Es como, bueno, lo tenemos habilitado, pero... Era necesario. La verdad, no. Era necesario. Pero es rara, bueno. ¿Viste? Son esas sensaciones de mucha adrenalina. Te lo puedo resumir como, che, es muy mucha adrenalina, pero no lo repetiría, tampoco es que lo aconsejo, como es más lindo sentarte a comer una grande de musa mirando el río en ese lugar. No sé, hay gente del otro lado que va a decir, no, cualquiera, están buenísimas, reba. Me parece una confusión del consumo, amiga. Sí, es esa. Sobre sensaciones. Ay, ¿vos podés hablar cuando llorás? Dieciocho minutos pasan de las 9 de la mañana de este 29 de julio. Hay aquí en la ciudad de Buenos Aires 8 grados 9 décimas, una sensación térmica de 7 grados, casi 8 grados, 92% de humedad, una máxima de 16 grados para el día de hoy. Les vamos a acompañar aquí en vivo hasta las 11 de la mañana con Territorios Posibles y mucha información. Algo quieres esconder, que no sé qué es, y ya me hace daño. Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos. Contestame. Las pupilas. sabrás cuando me miras. Mientes, te conozco bien. Está claro que algo está cambiando. Que te tiene así visiblemente agitada. Te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. A la oficina judicial de Rawson contra la mega minería hoy martes 29 de julio a las 9 de la mañana en la oficina judicial de Rawson ubicada en Don Bosco 141. Tendrá lugar una audiencia de censura de pena donde se determinará la magnitud de la pena que se le impondrá a los 6 vecinos chubutenses condenados como penalmente responsables por la jueza de garantía, C.B. Ponce, el pasado 22 de abril, por participar de las protestas de diciembre del 2021 en el marco de una pueblada de casi una semana desatada por la aprobación sin licencia social de la megaminería en Chubut por el gobierno de entonces gobernador Mariano Arcioni. Una pueblada que logró impedir la destrucción y el saqueo de la provincia, ya que logró que el gobierno diera marcha atrás con el proyecto. Es por eso que, con la consigna La defensa del agua y el territorio no es delito, diversas organizaciones convocan a concentrar desde las 8:30 frente a la oficina judicial en reclamo de su absolución. Tras el apartamiento de la causa de la jueza Ponce por parcialidades manifiestas durante el proceso, la audiencia quedará en manos del juez Javier Allende. Asindar paraliza su planta de Villa Constitución por una semana. Desde el 25 de julio, Asindar mantiene paralizada la planta de Villa Constitución. Esta empresa, controlada por el grupo ArcelorMittal, frenó sus dos trenes laminadores y suspendió a más de 600 trabajadores. La situación es crítica, advirtió Pablo González, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica en Villa Constitución, al referirse a la gravedad del escenario de esta empresa. Hasta ahora estaban suspendidos los laminares 1 y 2 y se sumó el tren SBQ, también conocido como Laminador 3. Acabo de salir de una reunión en donde la empresa anunció que el laminador número 2 ya no volverá a operar y que las suspensiones se extenderán al menos hasta el 4 de agosto. El dirigente además destacó que el cierre definitivo de este laminador 2 complica aún más la situación de los trabajadores en la planta. Trabajadores de JetSmart van a paro. La Asociación Sindical de Trabajadores de JetSmart anunció que llevará a cabo un paro de actividades el próximo viernes 1 de agosto, luego de meses sin avances concretos en las negociaciones salariales, según señalaron en un comunicado. La asociación indicó que la medida de fuerza afectará vuelos de cabotaje internacionales en plena temporada alta de regreso de vacaciones. Diego Bitchin, secretario general y piloto de la aerolínea low cost JetSmart, subrayó que, pese a múltiples instancias de diálogo desde febrero, la empresa no ha presentado una propuesta concreta que garantice un salario digno. Y agregó, si no hay respuestas, la medida será inevitable. Universidades le exigen a Netanyahu que frene el hambre en Gaza. Rectores de 5 importantes universidades de Israel pidieron ayer lunes al primer ministro Benjamín Netanyahu en una carta que tome medidas para resolver la crisis del hambre en Gaza. La carta fue firmada por los rectores de la Universidad de Tel Aviv, la Universidad Hebrea de Jerusalén, el Instituto de Ciencias Weizmann y el Instituto de Tecnología de Israel junto con la Universidad Abierta de Israel. En la nota le pidieron a Netanyahu que instruya al ejército genocida israelí y a otras fuerzas represivas a intensificar sus esfuerzos independientemente de la gran responsabilidad de Hamas y otros factores para resolver el terrible problema del hambre que prevalece en Gaza y que afecta gravemente a personas inocentes, incluidos niños y bebés. Liberar a los rehenes y minimizar el daño a nuestros soldados son objetivos primordiales, pero como nación víctima del terrible holocausto en Europa, también tenemos el deber de actuar con todas las medidas a nuestro alcance para prevenir y abastecernos de causar daño crueles e indiscriminados a hombres, mujeres y niños inocentes, expresaron desde las universidades. 28 minutos pasan de las 9 de la mañana y 9 grados en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 16 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias.

del primer ministro israelí de Benjamín Netanyahu no está haciendo llegar la ayuda humanitaria, que es como impensado, ¿no? Pero como que hubiera reglas en las guerras, como, bueno, esto es una mal llamado guerra, todo por eso, teniendo todas las salvedades de las palabras que vamos a usar, hay como ciertas reglas. Bueno, la obligación de brindar alimentación a la población. Bueno, hoy por hoy no llega comida. O sea, lo que está pasando, claro, entonces la política de exterminio que se está llevando adelante en Palestina es de hambre. No es tanto las bombas, no es tanto el ataque con materiales y armamentos, sino la imposibilidad de acceder al agua potable, como venimos denunciando hace mucho tiempo, pero ahora también los alimentos. En ese marco de horror, de profundización, del exterminio, de la limpieza étnica, es como que pensás palabras y todo queda pequeño para poder describir el horror. En nuestro territorio, desde el Comité de Argentino en solidaridad con el pueblo palestino, se están llevando adelante distintas acciones de visibilización, toma de conciencia, encuentros, circulación de la palabra, de la información, como para encontrarnos a charlar sobre Palestina, para charlar sobre Gaza, para brindarnos solidaridad de donde estemos. Hemos hablado ya, Pauli, de la movilización que se hizo acá para repudiar el genocidio, esta marea roja, y aprovechando esa fuerza que tuvo la movilización, el viernes pasado en la casona de Humahuaca se hizo un encuentro que sorprendentemente hubo un montón de personas que vieron la película No Other Land. Está disponible en algunas plataformas, no es muy fácil acceder, pero tiene mucha circulación. En nuestro país no circuló en cines, tiene como una especie de bloqueo, entonces no va a haber proyecciones en salas de cine, pero sí centros culturales, estamos haciéndola circular para que nadie se quede sin verla y pueda ver la antesala. Son imágenes del 2020, 2022, en donde te da como una especie de previa a lo que está sucediendo hoy en el marco de la proyección de esa peli. Tilda Rabi, que es la presidenta de la Confederación de Alianzas Argentina-Palestina, ella es de la diáspora palestina, su familia vino a vivir a Chile, en realidad estuvo en Chile, y ella es una de las grandes referentes en nuestro territorio, en nuestro país, que habla por Palestina, que está en esta Federación Argentina-Palestina. Estuvo el viernes y trajimos un fragmento de lo que dijo como para seguir nombrando, ¿no?, este genocidio que está siendo televisado, que se viraliza en redes sociales y que en otros medios hegemónicos, en otras radios que por ahí tienen un montón de llegada a nuestras mismas compas, ¿no?, no se está hablando, no se está hablando, no se está hablando del genocidio en Gaza en los mismos términos que nos proponen y que nos obliga a hablar este contexto. Vamos a escucharla. Se ha dicho ya mucho realmente de lo que nos viene sucediendo, del horror que viene sufriendo el pueblo palestino hace, yo creo que casi un siglo ya, porque en rigor no son 76 años, es mucho tiempo antes cuando comienza la colonización y la usurpación del territorio. Es por eso que para los que somos hijos de la diáspora palestina es muy importante la presencia de todos ustedes. Tan importante es que a lo largo de estos años que vengo militando la causa de Palestina, nos hemos apoyado fundamentalmente en la sociedad civil y las organizaciones argentinas y creando vínculos de reconocimiento de ese otro que a veces nos separa tanto. Siempre nos dicen que está muy lejos, que Palestina es otro mundo, no te metas en problemas, no vengas a traer el problema a la Argentina. Resulta que el problema está en la Argentina, ya está instalado en más de 11 provincias, por ejemplo con Mecorot. Resulta que hay armas que se usan con los jubilados para reprimir, que también tienen que ver con Israel. Resulta que nuestras Fuerzas Armadas, nuestras policías, para practicar con los cuerpos palestinos. Entonces, ya está instalado en la Argentina, no es un problema de allá lejos. Y ahora, bueno, estamos presenciando un genocidio mucho más profundizado, porque este genocidio se viene perpetuando a partir de la Nakba, de nuestra catástrofe, y antes también, pero con menos rigor, donde más de 750.000 palestinos fueron expulsados del territorio central de Palestina. Muchos de ellos son hermanos de Gaza, de que habitan en Gaza. Otros están en lo que conocemos como Cisjordania, que también Cisjordania está viviendo momentos de terror. Ojo, porque el proyecto sionista, el proyecto colonial, no cabe en Gaza. Están los colonos, aquellos que roban el territorio que supuestamente iba a servir para el futuro Estado palestino, apropiándose también del territorio y destruyendo a mansalva aldeas, escuelas, concretando pogromos reales. Eso es lo que está pasando también en Cisjordania. Y ni qué decir de Jerusalén. En solo un mes hubo 40 demoliciones, 40 demoliciones de casas de palestines en Jerusalén Oriental. Porque además quieren cambiar la demografía. Más allá de que después nos roban la identidad también, como para decir que el hummus, el falafel y las comidas árabes son israelíes. Pero bueno, no importa, nosotros somos generosos, podemos compartirla, no importa. Ahora, qué importante es hablar de que hay un genocidio, que es lo más importante, y el objetivo es mucho más que Gaza. Gaza hoy está viviendo el horror de horrores, pero se está amplificando, como ya dije, a Cisjordania, a Jerusalén Oriental, a Siria. Ya no son las alturas del Golán, están llegando a la capital. Y eso que ahora se habían avenido con un gobierno amigo puesto por Estados Unidos. Y lo que están haciendo en el Líbano es de terror. El proyecto sionista se está tratando de concretar. Ese es el gran eje de la cuestión. Y tiene que ver, digamos, con el desplazamiento y el horror del pueblo palestino y de los pueblos árabes que por allí habitan. Entonces digo, mientras acá las corporaciones financieras, entre ellas Mekorot y otras, se van adueñando de los territorios, pero desde otra perspectiva colonial, en Palestina fundamentalmente se está produciendo las grandes masacres del siglo XXI en este momento. Y acá veo a una compañera originaria, mis respetos, hermana, porque aquellos que descendemos de originarios sabemos lo que es defender la tierra. Y creo que por eso nuestro pueblo, como tu pueblo, mi pueblo, hermanos, sabemos de lo que significa la tierra. Cuando vemos a esas mujeres abrazándose a los olivos que el sionismo quiere desterrar para poner pinos europeos, como pasa acá en el sur, es lo mismo. Las identidades no se roban ni desaparecen por una sierra. No, señor. Venceremos. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! Ahí escuchamos a Tilda, ¿no? Es esto de que parece Palestina tan lejos, pero no, está metida acá, entre las armas que se le compran a Israel, entre todos los negociados que se están haciendo con Mekorot, no muy a la luz del día. Pero esta empresa israelí que gestiona el agua ya está metida en nuestros territorios. Sí, cuando tenemos estas denuncias en contra de la reprivatización de AISA, lo que tenemos que tener en cuenta también es que muchos dirigentes, principalmente alineados al peronismo, te lo marco bien partidario, ¿no? Porque ¿quién trajo a Mekorot? Recordemos que fue Guado de Pedro. Entonces, cuando discutamos sobre la privatización del agua, cuando discutamos la situación del agua potable en todos los territorios, tenemos que discutirle también al peronismo. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra, lo que no están hablando desde esos sectores y principalmente esos dirigentes, es del vínculo con Mecorot. Mecorot, claro. Siempre, nosotras la semana pasada, cuando hablamos con Silvia Ferreira de la campaña Fuera Mecorot, lo que ella también manifiesta es, Mecorot no está en primera línea de la contratación. No. Mecorot está con el fondo de inversiones, entonces no hay una contratación directa. Claro. Entonces muchas veces los gobiernos terminan contratando a Mecorot. No la empresa va a ser vendida a Mecorot. Entonces hay que pedir muchas veces acceso a la información, pública, ¿no? Y ver dónde se entrelaza esta empresa con la administración de un bien común como es el agua. Uh-huh. En la charla, en este debate que se proponía en la casona de Humahuaca al ver la película No Waterland, también estuvieron presentes compas de Sandía, esta coordinadora transfeminista que surge en el 2023 a partir de la profundización del genocidio y que viene también habitando distintos espacios y construyéndose territorialmente como para darle, ¿no?, una perspectiva de género a esta discusión, porque a quienes están atacando principalmente, uno de los objetivos son mujeres embarazadas y niñeces. ¿Por qué? Porque hay un recorte, como objetivo el futuro. Claro. ¿No? Sin posibilidades de gestar, sin infancias, no hay futuro. No hay posibilidades de que la comunidad palestina se reproduzca y crezca. Entonces, desde ese punto de vista también nos parecía importante escuchar a Natalia, una de las integrantes de Sandía, que el viernes ahí en la casona de Humahuaca nos invitaba con estas reflexiones. Estamos bancando hace mucho tiempo en este territorio también la lucha por la liberación y la autodeterminación del pueblo palestino, donde también la cuidad es parte de nuestra organización y de nuestro pensamiento. Y nada, eso, como que se sepa que también hay, nos organizamos desde nuestras identidades por la autodeterminación de nuestros cuerpos y de las luchas de los pueblos. Y en ese cruce creo que es muy importante dar esa discusión, que es la que ustedes están dando hoy. Y nada, eso, gracias. Sepan que existimos, que estamos dando esa lucha, que estamos dando una lucha por una narrativa que no es sionista, que no es occidental, contra la islamofobia, sobre todo de género, y creemos que justamente la lucha por Palestina hoy se está liberando, la lucha por la libertad de todos los pueblos. Y en ese sentido militamos desde nuestros cuerpos, como lesbianas, como trans, como travesti, como no binarias, y disputamos justamente todas esas narrativas que tienen que ver con el sionismo interviniendo en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, en nuestra cultura, y desde ese lugar estamos y estamos presentes. Invitamos a organizarse desde el lugar que sea, invitamos a que hablen de Palestina desde el lugar que estén y a organizarse, eso. Gracias. Ahí la escuchábamos a Nati, gran compañera, también, ¿no? Hay que organizarse, hay que hablar de Palestina. Y hoy de mañana recibí una carta de Ismael Jalil, abogado penalista, integrante de la Correpi durante muchos años, que justamente escribe una carta que comienza con amigas, amigos, compañeras, compañeros. Hace mucho tiempo vengo sosteniendo que la nueva y trágica etapa del mundo se caracteriza no por el autoritarismo, el totalitarismo o el fascismo a secas, como lo hemos conocido. Todos estos experimentos trágicos han tenido límites, desde lo geográfico a lo legal, desde lo temporal a lo espacial. La etapa actual del poder se caracteriza por el poder ilimitado que ostentan los pocos que concentran. Si pensamos que la guerra era la peor calamidad que nos podía ocurrir, pues nos equivocamos. Hoy, sigue, la humanidad asiste a la peor de todas las manifestaciones de destrucción humana, el genocidio, ese que se está llevando a cabo el sionismo del ente llamado Estado de Israel sobre el pueblo palestino. Sigue la carta porque va a viajar va a viajar hacia allí. Te agrego, en realidad se va a viajar hasta Irak, en donde se va a llevar adelante la cuarta conferencia por el derecho al retorno del pueblo palestino, ¿no? Cuando hablamos de retorno es esta catástrofe, esta Nakba que el pueblo palestino sufrió y atravesó cuando se construye el Estado de Israel, y lo va a hacer junto a Alejandro Bodart y Vanina Biasi, ambos referentes de izquierda de nuestro territorio y que además criminalizades por nombrar a Gaza, por pronunciarse a favor del pueblo palestino en redes sociales, ¿no? También esta discusión, Pauli, hay que dar de que no es una discusión contra la comunidad judía, no es una discusión que estemos dando en ese marco, estamos pidiendo un cese al fuego, estamos pidiendo inmediatamente que esto cese, la profundización del genocidio, y nombrar a Gaza en redes sociales, apoyar al pueblo palestino, no puede ser un motivo de criminalización en este territorio, ¿no? Exactamente, por eso Jalil dice que viaja en el día de hoy. Sí, justamente todo su argumento sobre estas criminalizaciones, tanto a Bodar como a Biasi, dice, no hay riesgo ninguno, pero si acaso hubiera, ¿cómo quedarse en la comodidad del living de mi casa si está pasando lo que está pasando? Y creo tener herramientas para ponerlas al servicio de quienes están sufriendo. Todo suma. Salir a las calles a repudiar es un montón. Tomar conciencia y replicar información que los medios hegemónicos ocultan también. Lo mío es esta acción, cualquier cosa menos la indiferencia. Odio a los indiferentes, decía Gramsci. Sigamos ese pensamiento. Ojalá nos veamos a la vuelta con la noticia de que la masacre se ha detenido. Bueno, esto, o sea, como ponerse en acción, manifestarse, organizarse, esto, viajar desde este territorio allí a también apoyar al pueblo palestino. Así es, para quienes tengan ganas de colaborar, incluso de recibir información, pueden ingresar a las redes sociales de Sandías, esta coordinadora transfeminista por Palestina, que las encuentran en Instagram como @transfeminismosporpalestina, y ahí están publicándose las actividades, las acciones, no solo en este territorio, sino en otros. También está Acción Global por Palestina, las redes sociales del Comité Argentino en Solidaridad con el Pueblo Palestino. Son muchas las organizaciones que vienen denunciando hace mucho tiempo este genocidio y que en este contexto están accionando y llamando a darle visibilidad a otras personas de la sociedad civil que aún todavía no lo han hecho. O cheiro doce da ruda, penso em Buda, calmo. Tenso, busco uma ajuda, às vezes me vem um salmo. Tira a visão que luda, é tipo um oftalmo. Eu que vejo além de um palmo, por mim, tu, o mundo, algo mal. Se for pra crer no terreno, só no que nós tá vendo mesmo. Resumo do plano é baixo, pequeno, mundano. Surge inferno e veneno. Frio, inverno sereno, repressão e regressão. É um luxo ter calma, a vida escalda. Tento ler almas pra além da pressão. Mas em declive na mão desse barrabás, onde o milagre jaz, só prova a urgência de livros perante o estrago que um sábio faz. E métodos em dívidas avidais, sem noção do que sondar de vaz. No tempo onde a única que ainda corre livre aqui são nossas lágrimas. Eu voltei pra matar tipo infarto, depois fazer renascer estilo pacto. Eu me refato, fato de descarto, de pé no chão, homem comum. Se a bênção venha, me reparto. Invado cela, sala quarto. Rodeio o globo, hoje tô certo de que todo mundo é um. E tudo, tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é. Tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é. Tudo, tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é. Tudo, tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é. Calhe o cansaço, refaça o laço. Ofereça um abraço quente. A música é só uma semente. Um sorriso é a única língua que todos entendem. trabalho cansaço, repasso o laço. Ofereça um abraço quente. A música é só uma semente. O sorriso ainda é a única língua que todos entendem. Gente, é pra ser gentil. Tipo um girassol, meu olho busca o sol. Mano, creio que o ódio é a solução. Essa é sommelier de anzol. Barco à deriva sem farol, nem sinal de aurora boreal. Minha voz corta a noite igual um roxinol. No foco de pôr a mão no hall. Tudo que bate é tambor, todo tambor vem de lá. Seu coração é o senhor, tudo é África. Pus em prática essa tática, matemática falou. Enquanto a terra não for livre, eu também não sou. Enquanto ancestral de quem tá por vir, eu vou cantar com as meninas enquanto germina o amor. É empírico, meio onírico, meio pírico. Meu espírito quer que eu tire de tua dor. Quer me voltar a descarga de tanta luta? A daga se rasga com força bruta. Deus, puxa, a vida é tão amarga. Na terra que é casa da cana de açúcar. E essa sobrecarga fruto gueto. Embarga e assusta ser suspeito. Recarga que puxa que com Jesus. No caminho da luz todo mundo é preto. É me foi. Embora que o tempo é rei, vive agora, não há depois. Esse é tempo da paz como cais que vigora nos maus lençóis. É um 2-1-2, conte do playboy como um monte de sois. Conte como sois, com pronto sem bois, forte como nós. Lembra, a rua é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Tudo que nós tem é isso, uns aos outros. Tudo o que nós tem é uns aos outros. Tudo. Vejo a vida passar num instante. Será tempo bastante que tenho pra viver? Não sei, não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação. Então, será tudo em vão? Banal? Sem razão? Seria, sim seria se não fosse o amor. O amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo. O vínculo de todas as cores, dizem que o amor é amarelo. É certo na incerteza, socorro no meio da correnteza. Tão simples como um grão de areia, confunde os poderosos a cada momento. Amor é decisão, atitude, muito mais que sentimento. Alento, fogueira, amanhecer. O amor perdoa o imperdoável, resgata a dignidade do ser. É espiritual, tão carnal quanto angelical. Não tá no dogma ou preso numa religião. É tão antigo quanto a eternidade. Amor é espiritualidade, latente, potente, preto, poesia. Um ombro na noite quieta, um colo para começar o dia. Filho, abrace sua mãe. Pai, perdoe seu filho. Paz é reparação, fruto de paz. Paz não se constrói com tiro, mas eu miro de frente a minha fragilidade. Eu não tenho a bolha da proteção. Queria eu guardar tudo que amo no castelo da minha imaginação, mas eu vejo a vida passar num instante. Será tempo bastante que tenho pra viver? Eu não sei, eu não posso saber, mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida, farei um altar pra comunhão, nele eu serei um com o mundo até ver o ponto da emancipação, porque eu descobri o segredo que me faz humano, já não está mais perdido o elo, o amor é o segredo de tudo, e eu pinto tudo em amarelo. Charco. Nada que altere el modo de verdad confunde el tempo con el reloj. El tempo con el reloj. La tribu viva. Esto pasa en la tribu. Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga. Necesitamos que cada vez empiecen a aparecer más organismos de derechos humanos, no los que están. Porque algunos están, yo te puedo decir, Nora Cortiña está en todos lados. La adoramos, es la que más banca. Ella va con buscando a su hijo, a Gustavo, y busca a Luciano, y busca a Daniel Solano, y busca a Facundo Rivera Alegre, y busca a todos los desaparecidos de la democracia. Pero hay un sector de los derechos humanos que no habla de violencia institucional en democracia. Que no habla. Y eso es gravísimo.

8 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos al territorio del sorteo que nos gusta tanto. Sí, porque este viernes vamos a tener conversa con compas de Iriarte Verde, y para anticiparnos un poco y empezar a deleitarnos y saborear cositas ricas, bien sabrosas, libres de agrotóxicos, vamos a estar sorteando un cajón de verduras soberanas. ¿También? El bolsón soberano, el canasto soberano se llama. Contiene 10 variedades de hortalizas, no contiene frutas, peso aproximado 5 kilos de verdura, te podés ganar. Estoy pensando como esto, como con 5 kilos, pensé con 5 kilos, ¿no? Algo relacionado con esos 5 kilos, pero no se me terminó de armar la consigna y dije... Te cuento las verduras que hay. Dale, a ver qué es. Verdeo, repollo colorado, remolacha, brócoli, qué rico el brócoli, sí. Coliflor, lechuga, zapallo, acelga, batata y radicheta. Ay, qué rico. Podemos, siempre intercambiamos recetas. Las últimas fueron, nos acordamos recién con Mary, la de las mermeladas a partir de esta de bolsa de cítricos. Entonces hicimos también intercambio de sopas en algún momento por esta. Y acá veo que hay tipo batatas, papas, también tenemos que pensar alguna recetita, ¿no? Sí, o esto con remolacha, con brócoli. Coliflor es medio difícil, pero se puede hervir. Tengo una... si vos pones a hervir coliflor, que da mucho olor, y le pones cascaritas de pan arriba, te chupa el olor. ¿No se desarma? La corteza del pan francés, sí. Se lo pones arriba cuando hervís coliflor y no larga tanto olor. Lo voy a probar. No, así lo hacía pan. Mi abuelita. Está bien. Y después te comes el pancito, te queda un pancito o ese pancito medio... No, porque viste que hay gente que le pone pan a las sopas y después se lo come. Sí, pero pan frito o algo así le pone a las sopas. Se como fríe, más crocante. Crocante, sí. Bueno, sí, compartinos sí. Entonces alguna receta, no solo de sopa. Ah, ya hay una consigna, me parece. No. Me parece que hay una consigna. ¿Tenemos consigna? ¿Vos decís que llegan consignas desde algún lado? ¿Nos sí. llueven consignas? ¿Cuánto, cómo pesa la creatividad en tus comidas? Muy buena. Siempre Mary del otro lado. Punto para Mary. ¿Cuánto pesa la creatividad? A veces hay que ser muy creativas porque nos quedan tres cositas en la heladera y decir, bueno, ¿qué hago con esto? Y más siendo 29. 129, ¿viste lo dos cositas, que una me salió cosita decirte, en la heladera. No hay pan en mi casa. Así que bueno, ¿cuánto, pesa, Pauli, pesa la creatividad? Pesa un poquito, no sé cuánto pesa. Pero bueno, puede ser una linda consigna. Hermosa. La pueden tomar no literal también, ¿no? Quienes están del otro lado y ya quieran participar, pueden mandarnos un mensaje al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, que es el WhatsApp tribal. Hasta las 11 de la mañana estamos recibiendo pesos y mediciones de creatividad. Y si no, en el transcurso de la tarde aparecerá el posteo del sorteo en nuestras redes sociales, que nos encuentran como @charcodearena. Je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon ex, je remercie mon ex. Depuis que t'es parti aujourd'hui, tout va mieux dans ma vie, ouais. Je remercie mon ex, t'as refermé la porte en un clin d'œil, c'était fini, ouais. Je remercie mon ex. Grâce à toi, tout va bien, tout va mieux, tout est doux. Ça me fait plus mal. Grâce à toi, je respire et je me rends pas ouf. Et ça me fait plus mal, ouais. Grâce à toi, j'ai compris que c'était fini. Depuis, bah ouais. En vain, je revis. Ça fait. Je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon ex, je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon ex. Rassure-toi, je veux jamais revenir, je veux jamais te détruire, enfin ton cœur si, ouais. J'ai pas voulu tout ça aujourd'hui, si on en est là, c'est à cause de toi. T'as été d'une lâcheté, ouais. Ça me fait plus mal, après tout le temps, fait plus mal. Grâce à toi, j'ai compris que c'était fini. Depuis, ah ouais, enfin je revis. Ça fait. Je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon ex, je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon ex. Arrête de raconter, ouais, c'est toi qui es parti apeuré, ouais, mais je ne reviendrai plus jamais, toi tu m'aimeras à tout jamais, hey. Arrête de raconter, je sais que tu peux mourir avec toute ta fierté, mais je ne reviendrai plus jamais, et toi tu m'aimeras à tout jamais. Je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon ex, je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon ex, je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon ex, je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon, je remercie mon ex. Grâce à toi, j'ai compris que c'était fini. Depuis, enfin je revis. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Fuerte convocatoria al Plenario Nacional de Trabajadores el 16 de agosto. Sindicatos combativos, seccionales recuperadas y cuerpos de delegados de todo el país, movimientos piqueteros y de jubilades, acordaron una serie de puntos para poner en debate todo el activismo obrero y los luchadores para que participen de esta instancia, donde se va a discutir un programa y un plan de acción para reforzar las luchas en curso e impulsar la intervención de los trabajadores para enfrentar los ataques del gobierno y las patronales contra el aislacionismo y el colaboracionismo de la burocracia sindical. Con el impulso de las peleas del Garraham, el Inti, Giorgalos, Seco, Morbillo, entre otras, empieza a prepararse un gran plenario obrero. El Plenario Nacional de Trabajadores será el próximo 16 de agosto y tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y nos vamos a Concordia, donde el intendente cerró la radio pública municipal. El Consejo Deliberante de Concordia aprobó un proyecto del Poder Ejecutivo y disolvió la Comisión de Administración de la Radio Pública Local. Respecto del personal, se indicó que será reubicado, reasignado o prescindido de acuerdo a las necesidades existentes en las distintas áreas municipales. La decisión se dio en el contexto del recorte de gastos y achicamiento del Estado, encarada por el mandatario local Francisco Ascue, representante de Cambiemos. Laura Terenzano, una de las trabajadoras de la radio, aseguró que el intendente decidió cerrar la radio de manera intempestiva y criticó la manera de presentar el proyecto en el Consejo Deliberante. Espero que saliéramos al aire para ingresar sobre tabla su proyecto de ordenanza que fue aprobado y mediante el cual se dispuso el cierre de la radio directamente. Y de allí, en esa ordenanza, lo que se establece es que todos los activos de la radio, incluyendo al personal y a los equipos, quedarán a disposición del Poder Ejecutivo, o sea, de la Intendencia. El mapa de la policía identificó al prefecto que le disparó a Jonathan Navarro. El mapa de la policía presentó este lunes los resultados de una nueva reconstrucción sobre la represión a los jubilados e hinchas de fútbol el pasado 12 de marzo. En la misma lograron identificar al prefecto que le disparó a Jonathan Navarro, produciéndole la pérdida total de la visión de uno de sus ojos. Su identidad aún se desconoce, aclararon. En marzo pasado, la red de organizaciones Jiménez, que lucha contra la violencia institucional, ya había logrado individualizar al gendarme que le disparó al fotógrafo Pablo Grillo, produciéndole graves heridas a nivel cerebral, de las que aún se recupera. Una semana atrás se conoció que la jueza María Servini, donde también se tramita la causa de Navarro, finalmente llamó a indagatoria al agente Héctor Guerrero. Esta nueva pericia es fundamental para la reconstrucción y la construcción de la justicia, expresaron desde el MAPA en el video difundido en redes en el que se muestran los resultados de la reconstrucción, y explicaron que una vez más el trabajo se pudo concretar gracias al aporte solidario de imágenes y al acceso que obtuvieron de las cámaras de monitoreo urbano. La caída de la pobreza anunciada por el INDEC estaría sobreestimada. Según indica el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, la baja de la pobreza estaría subestimada entre 4 o 5 puntos respecto de lo que dijo el Ejecutivo. Para los analistas que siguen la evolución de los indicadores sociales, los datos sobre la evolución de salarios, consumo y tasas de empleo no coinciden con el desplome de los índices que muestran. Esto se debería a algunas situaciones. Por un lado, hay un componente de cambio de hábitos de consumo que el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INDEC, todavía no registra en la medición de inflación. Por otro lado, en 2024 hubo una modificación en la metodología del organismo para captar los datos sobre ingreso de la población. Para Agustín Salvia, director del Observatorio de la Universidad Católica de Argentina, se planteó que uno no puede estar en contra de que mejoren los índices, pero que el INDEC tiene que informar si hubo un cambio metodológico. Además, expuso su crítica a la falta de actualización de la canasta con la cual se mide el índice de precio al consumidor. 20 minutos pasan de las 10 de la mañana y 10 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 83% de humedad, una máxima de 16 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos volando rápidamente al mundo de la fantasía porque llegan noticias de los ñoquis. Refieren que solo son de papa, pero que de todas maneras darán cupo al 1% de calabazas. Hoy, vos, ¿cuál te preparás? ¡Charco de arena! Amigos de la plaza. Vuela por arriba del tren. Cree que así podrá llegar hasta Liniers y saltar por encima de la gente que se va a trabajar en la mañana. Yo estoy muy solo y muy triste sin él. Sé que es mejor así, pero yo soy muy tonto y muy solo y muy triste sin él. ¿Qué van a pensar de mí los pajaritos? Ay, cómo me pude olvidar.

Nadie será tu dueño, nadie será tu asesino. Indómita es la tierra, mujer guerrera y madre. Nadie será tu dueño, nadie será tu asesino. Indómita es la tierra, mujer guerrera y madre. Nadie será tu dueño, nadie será tu asesino. Indómita es la tierra, mujer guerrera y madre. Nadie será tu dueño, nadie será tu asesino. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Cinco minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y son vacaciones de invierno y hay muchas actividades. Hay muchas actividades para infancias. Sí. Por ejemplo, si ingresás a las redes sociales de la Minga Club Cultural, sí. Pauli, te va a encantar. Hay un vos que tenés amistades pequeñas, de temprana edad, sí. Te va a encantar. Te va a encantar participar de todo lo que se está llevando adelante estas vacaciones de invierno ahí en La Minga. Recuerdo que había algo hoy martes y el jueves había una obra de teatro. La obra de teatro es una delicia, no se la pueden perder porque es de títeres. Bueno es esto, ¿no? Que son precios accesibles, que tienen otras propuestas para las infancias que nos corren un poco de la propuesta hegemónica, de pensar que es inaccesible ir al teatro o que las entradas para el cine son caras. No, hay proyecciones de pelis económicas, hay obras de teatro al alcance de toda la familia, así que no te lo... Incluso... para ir esto, el mundo adulto también se puede acercar a estas propuestas. Claro que sí, claro que sí. Yo voy a ir con una rifa solidaria porque el bachi popular Marieli Franco sufrió un robo. Entonces están realizando una rifa, ¿no? El bachi popular Marieli Franco funciona en el barrio de Villa Lugano y da respuesta a la educación de más de 50 jóvenes y adultos de la zona. Además, sostiene una olla popular abierta a vecinos y vecinas en situación de vulnerabilidad. Para mantener este proyecto autogestivo y solidario, necesitamos de tu ayuda. Por eso hacemos este sorteo. El alias del bachi es Bachi MF, de Marieli Franco, bachimf.mp. Los premios: olla de barro y seis cazuelas, juego de mate, set de tablas y cubiertos para quesos, guantes de lana y artesanías. Hay varios premios, hay varios valores, hay una rifa por 3.000 pesos, 2 por 5.000, 5 por 10.000, y sortean el 8 de agosto del 2025 con las tres últimas cifras de la quinela nocturna de la ciudad de Buenos Aires. Así que eso, si tenés ganas de participar y aportar a este bachillerato popular, eso, bachimf.mp. Y déjame agregarte, Pauli, que los bachis populares, como también los CENS, los centros de nocturnos para terminar el secundario, están siendo recortados, están siendo fusionados por el gobierno de la ciudad. Hay toda una discusión muy muy fuerte y una lucha que están llevando adelante todo lo que es la educación, incluso no formal, ¿no? Para personas que no han podido terminar de pibis el cole, que se acercan a los bachilleratos o que van a cursar el turno noche. hay como por falta, están inventando excusas desde la falta de matrícula, sí. La no continuidad de los estudiantes, así que más allá de la rifa también sí. El aporte y la colaboración para estas la orgas que de claro, populares que existen en nuestro país, ¿no? Tal cual, sí, puntualmente te lo focalizaba acá en la ciudad de Buenos Aires porque el recorte y la persecución está siendo muy muy cruda desde que comenzó el año. Mañana, para algo uh-huh. de hoy también importante, acompañar la lucha de los 6 compañeros ambientalistas que están siendo denunciados y hostigados y perseguidos judicialmente en Rawson. Uh-huh. Recordemos que por defender el agua, por denunciar los proyectos megamineros, hoy había una movilización en Chubut para repudiar toda esta persecución, principalmente a 6 compas, pero también a toda la lucha medioambiental que se está desarrollando ahí en la provincia de Río de Chubut, ¿no? Uh-huh. Y bien relacionado con eso, el viernes es el Día de la Pacha, ¿no? Hay que honrarla, ¿no? Porque con tanto proyecto extractivista que anda dando vueltas, el viernes es el Día de la Pachamama. Seguramente todas las provincias del norte van a celebrar a la Pacha. Aquí en la ciudad de Buenos Aires hay una cita 18:30 ahí en el Monumento del Indio, en el Parque Los Andes, en Avenida Corrientes al 6800. A partir de las 6:30 de la tarde te podés acercar, podés llevar qué le querés ofrendar a la Pacha. Se abre la Pacha, ¿no? Se hace un pozo, se abre la tierra para recibir las ofrendas. Traigan algo para ofrendar y compartir Jayala. Es hermosa esa celebración porque sí. Además sauman a todas las personas presentes, se intenciona fuerte para todo este año o este ciclo que comienza a partir del 1 de agosto, así que para quienes estén en la ciudad de Buenos Aires, si nunca fueron, no se lo pierdan porque tiene una mística y una potencia muy uh-huh. reparadora, además de tomás caña con ruda, porque hay algo lindo que si por ahí no lo preparaste porque se prepara de un año para el otro. Si no tenés, si no pudiste prepararla, te acercás ahí el viernes a la tarde al Parque Los Andes y te tomás un traguito de caña con ruda. Bien, bien, bien. Toda la semana tenemos actividades. Y Pau, es así, ¿no? Desde tu viaje intergaláctico no modificó mucho el estado de situación acá. Como que seguimos movilizando los miércoles con los jubilados, los jueves con las madres ahí en la ronda. Así que esto, pienso en quienes por ahí tienen más flexibilidad horaria en estos días porque no están laburando en los coles, porque se han podido acomodar mejor sus actividades, que puedan, ¿no? También y participen poniendo el cuerpo en la calle. Ahí está. En la tribu Mostra, Pau, están pasando cosas buenísimas. El jueves va a haber proyección de pelis. Estuve el domingo acá en un una charla muy, muy linda que se hizo en torno a la desolación, ¿viste? Como charlar un poco sobre estos sentipensares que tenemos en este contexto de ultraderecha. Y las Mostris están llevando adelante una agenda de encuentro, de debate, de rancheo, porque siguen sosteniendo que hay que encontrarse, tenemos que poner el cuerpo, salir de la fiaca que nos da a veces el invierno uh-huh. y encontrarnos y abrazarnos. ¿Tenés así por ahí que alguna de las actividades? Todavía están las de la semana, el sábado 2 de agosto, sábado, este sábado. Sí. Este sábado, laboratorio de burlesque queer, noche de experimentos burlescos, pruebas sensibles de red territorialización e investigaciones indefinidas, cómo seguir el viaje de una sensación. Ahí vamos con la montaña rusa, ¿eh? Cómo hacer el universo sensual del abismo de la curiosidad. Burlesques en vivo va a ser una actividad a la liga en vez de a la gorra. Pasa que la liga es como medio como la inflación, metes en la liga y se te cae todo. Ay, no ay, te, ay, ay, ay. No mantiene sábado 2 a partir de las 20:30 aquí se presenta el laboratorio de burlesque queer. Ahí va, esto que te quería contar del jueves que hay una proyección es Relatos de una mujer en llamas, invitada especial Solen Jordán a partir de las 8 de la noche. acá en la tribu. Por eso, mucho de estos encuentros, ¿no? De seguir agitando el encontrarnos, el compartir qué nos pasa, qué nos está pasando, es un poco toda la agenda que vienen llevando adelante desde acá. ¿Algo más? Estamos bien. Por ahora estamos bien, porque hay un montón de cositas dando vuelta, pero es martes. Nous sommes le peuple qui danse. Mama mané né yeah. Qui danse. Mama mané yeah. Nous sommes le peuple qui danse. Sobre o povo que dança, que tem o samba no pé, que dança como criança, por esperança e fé. Sobre o povo que dança, que tem seu balanço, que joga as tranças, rebola e não cansa, e faz do seu jeito, do jeito que der, levando a sua alma aonde quiser. Quem canta e quem dança tem mais alegria e faz sua vida fluir bem melhor. Quem canta e dança tem mais empatia e faz da sua vida um brilho maior. Cotidiano, 12 minutos nos quedan para llegar a las 11 de la mañana y queríamos hacer memoria colectiva, queremos compartirles un breve texto, una reseña que sale publicada en las redes sociales de la revista Sudestada, porque un 29 de julio, como hoy, pero de 1966, la dictadura de Onganía atacaba la universidad pública, ¿no? Y esta misma que pasó hace tantos años atrás, se viene a resignificar en este contexto de recorte, de desguace, de riesgo, ¿no? De que este segundo cuatrimestre no comience con la misma regularidad de todos los años o como indica el calendario académico. El texto que publican desde Revista Sudestada dice así: un mes antes de un golpe de Estado llevado a cabo por Onganía dejaba atrás al gobierno democrático de Arturo Illia. La tarde del 29, a través de un decreto, intervinieron universidades públicas a la fuerza. La Policía Federal ingresó para sacar a golpes a estudiantes, profesores y graduades de 5 universidades. El profesor Warren Ambrose, en una carta al New York Times, cuenta lo sucedido y aquí compartimos un fragmento. Nos agarraron uno a uno y nos empujaron hacia la salida del edificio, pero nos hicieron pasar entre una doble fila de soldados, colocados a una distancia de 10 pies entre sí, que nos pegaban con palos o culatas de rifles y que nos pateaban rudamente en cualquier parte del cuerpo que pudieran alcanzar. Con la intención de tener el control absoluto, la dictadura de Onganía imponía el miedo, la represión y la censura. Argumentaban que las universidades eran ámbitos fuera de control y que en ellas, hombres y mujeres, podían subvertir el orden natural de las cosas. Aquella tarde, más de 400 personas fueron detenidas y hubo cientos de heridos. A raíz de esa intervención y de la decisión dictatorial, más de 300 científicos acusados de comunistas tuvieron que abandonar el país. Toda esta persecución al pensamiento se profundizaría una década después con el terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar y eclesiástica. Los bastones estaban y están en manos de quienes buscan la ignorancia, la oscuridad y el silencio, quienes se aterrorizan frente a un libro, a las ideas, al pensamiento propio y a las que luchan que, como bien sabe, nunca terminan. Las luchas nunca terminan. Es muy importante hacer memoria colectiva de la noche de los bastones largos, con todo el sistema científico como está hoy día. En esa época se denunciaba mucho el cientificismo, el consumismo, este avance del capitalismo. Y justamente las universidades son donde tenemos la visión crítica, donde nos podemos preguntar cosas. Así que es muy, muy importante. Quería, a raíz de esto, de la noche de los lápices, recomendar. Hay un documental que se llama 70 y pico, que sí, justamente habla de la última dictadura, porque esto fue la antesala a la última dictadura genocida. En este documental, que está libre en internet, que se llama 70 con número y Pico con nombre, porque Pico fue el interventor de ahí de Ciudad Universitaria, de la Facultad de Arquitectura y Exactas. Y en este documental es el nieto de Pico, es muy fuerte, ¿no? Porque es la búsqueda del director. El director es el nieto. Que quiere conocer cómo participó su abuelo como decano interventor de la FADU durante la última dictadura cívico-militar y su relación con la ex-ESMA. Es muy buena, hay imágenes también de la noche de los bastones largos, así que recomiendo este documental 70 y pico. En la plataforma de Cinear, que todavía resiste a los recortes y el desguace, y donde está, se pueden encontrar muchas películas muy, muy buenas, puedes verla, sí, porque la vi ahí y eso, la ves de manera completa, en buena calidad. Y en esto, ¿no? De seguir construyendo memoria colectiva, de traer esas luchas, ¿no? A la actualidad. Hablamos la semana pasada con Martina del Capoma precisamente de esto, ¿no? De cómo entrelazar y traer al presente todos esos ideales que motorizaron esa etapa. Exacto. ¿No? De resignificar, claro, de seguir pensando que hay otro mundo posible, que hay otros territorios posibles, cómo los queremos habitar y cuáles son esas estrategias que hoy tenemos para hacerle frente a esta derecha recalcitrante. Así es, así que bueno, un nuevo aniversario de la Noche de los Bastones Largos. De la gente que no para de actuar, disconforme con la iglesia corrupta y asesina, disconforme con el tiempo que se extingue en nuestra vida, disconforme con el modo en que me dan su información, disconforme con el rumbo que tomó la educación, disconforme con las palabras que me quieren definir, disconforme con las charlas que me quieren confundir. Disconforme por los muertos que no vuelven nunca más, disconforme con el fin de nuestra madre tierra, disconforme con la paz, disconforme con la guerra, disconforme con tu cara de imbécil dominado, disconforme con el rock, negocio de tarpado, disconforme con los nombres que se llevan nuestras calles, disconforme con la pose rolinga, disconforme con el porro, disconforme con la merca, disconforme con vos que vivís entre la mierda, disconforme de la chica de falsa sonrisa, disconforme de tu concha, disconforme de mi pija. Celular, produciendo. Pero bueno, es una herramienta que la usamos para el bien. Sí. Muchas veces como, ay, que el celular, que las el pantallas. Celular, sí, bueno, sí. Se puede usar para el bien, se puede usar para mandar mensajes llenos de ternura, de cariño, compartir luchas, causas, totalmente, abrazos virtuales. Totalmente. Así es, así es. Esta musiquita dice que estamos llegando al final y le vamos a dar el paso a la montaña. Así es, vamos a levantar este matecito, vamos a dejar todo acorde a todas las producciones que siguen después de nosotras. Así que quédense del otro lado escuchando lo que se viene en el aire tribal. ¿Y nosotras cuándo nos volvemos a encontrar? Ay, me da mucha alegría que estés. Nos reencontramos mañana, Pauli. Nos reencontramos mañana. A las 9 de la mañana. La poesía está en la calle.